todo voy. Hace algún tiempo vino del sur y en su mochila traía sueños de mejores días. Que se escuche fuerte ustedes, a ver. Temporera, todo fuerte. Los niños que extrañan. Temporera, tienes que trabajar duro la tierra para cosechar. Ay, temporera, tienes que luchar pa' que mañana vuelvas a jugar. A los suyos, temporera, y allá lejos, temporera, un niño pequeño espera su madre, la temporera, que vuelva pa' que le quiera. Soldato, soldato, soldato, soldato. ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Somos! ¡Somos! ¡Hechizo! ¡Hey! Y esto para ustedes, chiquillos, con mucho cariño. Esta noche nos oigan fuerte ustedes, a ver. ¡Somos! ¡Hechizo! ¡Eso es!